Convénceme, te lo agradeceré. Muéstrame que no hay razón. Oh, oh, tendré que conformarme con que yo no lo sé todo. Pero ahora sé algo más. Es tan defecto de mí creer que la montaña viene hacia mí y no se acerca nadie más. Oh, oh, ya sé que solo soy una minúscula partícula de un átomo, pero a la vez esa montaña soy yo. Llévame al profundo valle, muéstrame el cielo majestuoso. En mis manos queda el aire, regalo que regalaré. Tiéndeme en una pradera, quémame a pleno sol. Oh, oh, mi piel se desvanece y no queda ni un esbozo de lo que pude acumular. Todo pasó al olvido, salvo lo bailado y lo bien comido. Solo un recuerdo, nada más. Oh, oh, sé que no volveré de las cenizas, ni por cistas, ni por misas, pero